La antigua sabiduría dice que Mu fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Obedecer al destino. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la Central de Emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Seguimos en Decimú. Les recuerdo a todos los que estén escuchando el programa que pueden volver a oírlo en cualquier momento en www.lavaca.org. www.lavaca.org. Esta vez tuvimos la suerte de ir a conocer el Centro Universitario de la Universidad de San Martín en la Unidad 48, en la cárcel justamente en el Complejo Penal de San Martín en la Provincia de Buenos Aires. Todo el proyecto, como contaba Cebolla, genera en sí mismo espacios y posibilidades. Pero para no caer en ilusiones ópticas, me gustaría que escuchemos algo de lo que me dijo Alfredo, el mula. No sé quién me va a dar trabajo de sociólogo, por los antecedentes. Una multinacional no me lo va a dar. Imagínate, no me puedo sacar un registro profesional por tener antecedentes. No puedo, a mí viene una persona, hoy yo me voy en libertad y me dice, te doy trabajo de chofer en un camión y no lo puedo aceptar. Hablamos de reinserción social cuando una persona sale de acá. Por más que tenga trabajo, no lo puede hacer porque no le dan un registro. ¿De qué reinserción me habla? Oscar Mosquito me habló también de esa otra musiquita que se escucha tan frecuentemente. Él le puso un nombre, la Sinfonía en Re. Su función supuestamente sería regenerar y re y re y la Sinfonía en Re. Es terrible esto. Zaffaroni escribió un tratado sobre esto. Yo no creo que se pueda resocializar a alguien que estaba fuera del circuito social. Yo creo que primero hay que socializarlo y después si querés lo resocializamos, pero primero hay que socializarlo. Primero hay que humanizarlo para después poder rehumanizarlo. O sea que tenga las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades. Quiere decir que pese a la sinfonía en re, la cuestión va más allá, si se piensa en un futuro en el que estas personas puedan intentar aplicar lo que están aprendiendo. Pero ustedes se acordarán de la frase de Gandhi que me había leído Tito, sobre el tema de que a veces no es tanto el resultado, la cuestión, sino el esfuerzo. El mula, aunque no consiga trabajo como sociólogo, y eso está por verse, me reconoció que ya está percibiendo un cambio. Hoy yo lo que puedo ver es el cambio que puedo llegar a tener en esto. Ya lo noté en mi misma familia, en mis hijos, que hoy saben que yo estoy estudiando. Si bien yo siempre tuve la idea de estudiar, pero nunca me preocupé abocadamente. Digamos, yo llegué a la unidad 48 y llegué a la última estación de tren, tengo 41 años. Y me alcancé a colgar del vagón, ¿viste? Cuando salen a la mañana a laburar, que van en esos trenes colgados de atrás. Bueno, yo me colgué justo del último vagón. Por eso le estoy poniendo todo lo que le tengo que poner al estudio. Mosquito, y yo prefiero llamarlo Oscar, alcanzó a contarme que hizo salideras bancarias nada menos que en Suiza, y después a nivel local, cuando en Europa lo descubrieron y ya no pudo volver a entrar. Me explicó que se trata de todo un organigrama de trabajo este de la salidera, con alguien de buena presencia adentro del banco para marcar a la víctima. ¿Cómo se hace? Claro, ese sale cuando salís vos con, qué sé yo, con una determinada cantidad de dinero, el sacador lo marca, ¿me entendés? Lo marca de alguna forma, con la mirada, o lo toca, o perdón, yo te estoy mirando, ¿me entendés? Generalmente dos más te estamos mirando, y bueno, esos dos que te están mirando después son los que te van a robar. En un ratito vamos a escuchar a los chicos más jóvenes, pero hay algo de lo que me dice Mosquito que me parece muy importante. Él me contó que no tuvo una infancia pobre, sino mala junta. O sea que su llegada al delito vino por otro lado. ¿Qué comparación hace de su juventud y la de los actuales chicos que están en la cárcel? Yo recuerdo cuando era pibe que... Bueno, dejabas de estudiar y vas a laburar automáticamente. ¿Qué tenés? Yo tengo 48 años. ¿Me entendés? Dejás de laburar y vas a trabajar. ¿Dejás de estudiar? Nene, ¿trabajás o estudiás? Te decían tus viejos. No, papi, no quiero estudiar más. Vas a trabajar. Entonces vos aprendías, que si ibas a un taller y aprendías de tornero, de mecánico, de lo que sea. Cuando cumplías 18 años, te comprabas un pitito. Que era una porquería el pitito, una basura, pero era un pitito, eran cuatro ruedas. Hoy, socialmente, no existe la posibilidad de aprender un oficio. A esa diferencia se le agrega otra cuestión. También desde lo mediático, ¿no? Que vos tenés que tener, que vos tenés que hacer, que vos tenés que... Es un cuentito que un poco nos cabe a todos. Es un cuentito que un poco nos entra a todos. El hecho de decir, no, tenés que tener estas zapatillas o aquellas. Y por eso vienen muchos chicos en cana. Por eso muchos chicos arruinan su vida. Porque esto, una vez que entraste, no... Es difícil salir del circuito. Lo mediático y las cosas, de eso me hablaba Oscar. Pablo es de otra generación. Durante un tiempo hubo allí un taller de capacitación de la cooperativa Unidos por el Calzado, que ahora no está. Pero Pablo me dijo que nunca en su vida había visto una máquina, la máquina de una fábrica. Y menos todavía pudo aprender a usarla. Entonces, sin trabajo a la vista, imaginen cuál es la opción para un chico. Y escuchen desde qué edad. Y el medio, siempre el medio más fácil es este. Y aparte uno ya viene muy chico, no es que empieza... Yo empecé a los 14 años, 13 años a dar ruedas. Y uno ya no sale con las mismas ganas de empezar de nuevo a ponerse a trabajar, a esperar, a que... Uno dice que lo verduguen trabajando, pero uno viene preso y después es la verduguía hasta acá adentro, de verdad eso. Pero bueno, uno está quiere salir y quiere agarrar plata de nuevo, como todo. El medio más fácil es robando. Es casi una ley de mercado que siguen muchas veces también los empresarios, los políticos, los policías, los sindicalistas, los periodistas y otros próceres que también eligen el medio más fácil y más rápido. Mucho más todavía un chico de 14 años en una situación de acorralamiento físico y tal vez mental en un barrio pobre, en un ex barrio obrero. Maximiliano me lo planteó así. más por la necesidad, estamos más acá. Y bueno, yo también desde chiquito, desde los 13 años que estoy con la droga y con la delincuencia, todo porque nunca tuve nada desde chiquito. Pero ojo, Maxi no está excusándose, pidiendo disculpas, aunque podría, tenía 13 años. Él está contando sus sensaciones. Hoy tiene 22 años. Está preso desde hace 4. Recordá este dato, 4 años, y fíjate lo que cuenta cuando me habla de la posibilidad de cambiar. Sí que se puede salir. No, está en uno, está. Uno si quiere cambiar, realmente cambia. Y está en uno, está en eso. Yo hace, desde que estoy acá, hace como un año que no me drogo más. Y no estoy con la necesidad como antes, que quería, ahora ya no. Ya no me llama la atención ya. Cuando me contó esto, yo que soy el ingenuote, me quedé mirándolo. Si está preso hace 4 años, ¿cómo puede ser que me cuente que dejó de drogarse hace un año? Me sonrió como apiadándose de lo burro que soy. Y mi pregunta obviamente fue, ¿se puede comprar droga en la cárcel? Sí, acá también. Hay de todo. Hay. De todo, droga, de todo también. Está como la calle. Nada más diferente mundo. Que no te dejan salir de acá. Estás atrapado en 4 paredes y no puedes salir. En la calle por lo menos puedes correr. Acá no. Acá no tenés escapatoria. Desde ya que esto me lo ratificó cada uno de los presos de la unidad. Mosquito y Tito, por ejemplo. Obviamente. Se consigue todo. Sí, escúchame, si esto, sí, acá, ¿dónde más está el vendedor de palopa? Más. Acá. ¿Dónde está el vendedor de palopa? ¿Dónde va el que vende droga? Preso. ¿Cuándo va preso? ¿Dónde va el delincuente? Preso. Entonces, lo que quieras conseguir acá, conseguís automáticamente. ¿Me entendés? O sea, es una cárcel. Toda la basura social está acá. Otra conclusión sobre lo que representa gran parte del sistema penitenciario. Las universidades del delito de hoy son las cárceles. No, esto es la universidad del delito. Desgraciadamente. Ya volvemos, porque tenemos que hablar de dos asuntos muy importantes de la vida cotidiana: el miedo y la libertad. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. infolavaca@yahoo.com.ar. ¿Qué cosas prohibieron los mismos presos en el pabellón 7 de la unidad 48 en la cárcel de San Martín? Seguimos en Decimú con esta instructiva visita a la cárcel, donde me hicieron recorrer el pabellón donde ellos viven, que tiene imágenes, es increíble, imágenes de San la Muerte, el Gauchito Gil, el Che Guevara, vírgenes como la de San Nicolás y la de Luján, chicas medio desnudas que no eran tan vírgenes, digamos, banderines de clubes, algún televisor. Cada celda es para 2 personas con un bañito. Me explicaron qué cosas son las que los propios presos prohíben para poder permanecer en ese pabellón. Cuando un pibe entra acá se le dice, no fierro, no faca, no violencia. Nosotros por ahí discutimos, pero nunca llegamos a la violencia nunca física. Pasa, claro. No fierro, no pastillas, porque las pastillas te hacen perder. El Ribotril, no pajarito. El pajarito es un menjunje de alcohol fermentado con cáscara de mandarina y arroz que los sommeliers del pabellón han prohibido. Lo mismo hicieron con las pastillas, que son las que generan mayores dosis de violencia. Estamos hablando de las pastillas como Rohinol, Ribotril y psicofármacos de este tipo que llenan los botiquines nacionales en cantidad de lugares. Los estudios universitarios e incluso las experiencias creativas y artísticas como la del grupo teatral Revolución Arte, están siendo admitidas por un servicio penitenciario que hasta ahora, como cuentan los presos, fue un depósito de personas o una fábrica de delincuentes, con las complicidades policiales y políticas que cada uno puede imaginarse. En esta cárcel, al menos, hay un síntoma de cambio, que habrá que ver cómo evoluciona. El correntino, Marcelo, que ha participado en talleres literarios amadrinados por la periodista Alicia Duhovne Ortiz, me contó así la actualidad comparada con lo que vivió cuando estuvo en Melchor Romero. Nos costó 7 años que se dieran cuenta que sufríamos un verduguismo ahí adentro, porque nos verdugueaban continuamente. Éramos vigilados a través de cámara, golpeados continuamente. Era un sistema de represión. No es un sistema, como dice la Constitución, que las cárceles sean limpias para seguridad y, bueno, educación y todo ese tipo de cosas. Hoy por hoy, digamos que desde hace unos 3, 4 años se viene viendo un cambio. Marcelo, el correntino, percibe un cambio, pero sus compañeros siguen hablando de cómo ahí adentro hay tortura psicológica, encierro, castigo, y la universidad es la excepción a lo que le ocurre al resto de los internos que no pueden participar todavía en este tipo de experiencias. Mosquito pensó en este espacio como la flor de loto. Esa es su imagen. La flor de loto sale en el barro, en el fango. Esto está sobre la basura fabricado. La cárcel, esto no podía salir otra cosa, y de repente está la florcita que salió. Un espacio de vida por encima del fango, por encima de la basura. Mosquito reconoce que ya no entiende algunas de las cosas que ocurren afuera. A lo mejor es un problema generacional. O sea, por eso no entiendo hoy la violencia que se da. No entiendo hoy la violencia que se da en el robo. Yo no considero que se pueda robar un teléfono. Aparte de un teléfono, una cosa boluda, que no suma nada. No es dinero, no 50 pesos, ¿qué te pueden dar por un teléfono? 100, qué sé yo, por un teléfono, por una campera, por una zapatilla. Para ubicar el problema en contexto, Mosquito me explica además que existe un 30% de exclusión de pobres, me habla de la discriminación, de todo un sistema de violencia previo sobre las personas. Todas esas cosas, todas esas violencias ejercidas sobre un grupo social, ¿no? Sobre el pobre, sobre el pobre, el maleducado, porque si no hay educación, no hay justicia. No podemos ser nunca una nación en serio, un país en serio. El Tano, Maximiliano, está preso por el robo de una caja fuerte. Es del grupo joven también. Me contó que desde siempre le preocupa una pregunta que ojalá se hiciera más de un periodista. La pregunta es, ¿por qué? A esa palabra me lleva a la reflexión de por qué hay pobreza. ¿Y por qué a la pobreza se le da de comer, pero no se le da educación? ¿Por qué? Si la educación sin comida al ser humano, a la humanidad, no sirve. Y la comida sin educación tampoco. Lo dejo como una invitación a pensar. Comida sin educación o educación sin comida son dos formas de cortarte la libertad. Pero ya que estábamos con eso, saltó otra cuestión. ¿Puede ser que los que no estemos en la cárcel estemos de algún modo presos? Como las palabras pueden verse, mirá lo que me dice Lalo. Sí, estamos presos afuera. Estamos más presos que adentro. Yo creo que una de la mayor demostración de la que estamos presos afuera es, por ejemplo, estar preso de esta cuestión del consumo que el sistema no ha impuesto. Lalo Pared le da una vuelta más a su argumento. Y este es el desafío. En otras formas de vida, en otras formas de que no tenga, que esté tan enmarcada dentro del consumismo estúpido y esta carrera de idiotas que nos hicieron consumir y que estamos todos corriendo, nadie sabe para qué ni por qué y para dónde va. Entonces yo creo que sí, que estamos muy presos afuera. Demasiado. Cebolla, o Gustavo, el presidente del Centro de Estudiantes de la Cárcel, me puso otro ejemplo de prisión, el miedo, y me habló de su propia madre. Mi mamá se encerró en sí misma, en ella, ¿no? En su medicación, en su habitación, en su televisor. Ella piensa que la inseguridad tiene que ver en poner una reja en la ventana, poner barrote más allá. Pero esas son las cárceles psicológicas de las personas, ¿no? Que yo creo que están mucho más afectados que nosotros. Cebolla cree que un cambio personal y lo grupal es lo que rompe esos encierros. ¿Pero qué provoca el encierro de los que están afuera? Otro interlocutor que andaba por ahí, los presos me lo presentaron, era uno de los guardiacárceles, Facundo, que en buena medida comparte el clima de este pabellón, que no es tan tremendo como los demás. Y esto me dijo Facundo. Los medios de comunicación es muy amarillista. Dicen que le faltan, no sé, periodistas, que le faltan un montón de cosas, pero el amarillismo es lo que más da, entonces ayuda a que la se encierre. Uno de los presos en la charla nombró al multimedio. Y así contestó, reitero, el guardiacárcel. Y Clarín me parece que es muy capitalista. Cuando anden estudiando antropología, nuestros amigos de la Unidad 48 deberían investigar también en algún momento qué implica que hasta el personal penitenciario defina de ese modo a ciertos medios de comunicación. Pero ahí conocí a otro preso, Hernán, el ruso, casi el único rubio del pabellón, técnico mecánico de 30 años que hace 8 años que está preso y asegura que fue el perejil de una banda mucho mayor. Me dijo que lo que uno considera normal en la vida no es normal. Puede tratarse de una vida repetitiva, monótona y sin libertad. Como buen mecánico, me explicó que eso es porque la máquina o el sistema funciona mal. Pero hay que luchar contra el sistema. Porque yo creo que todas las personas, desde mi punto de vista, ¿no? No todas las personas piensan igual. No todas las personas pueden... ¿Cómo le puedo explicar? Hay que estar en el lugar, por ejemplo, como de Lalo, que hay que luchar contra el sistema porque a los cambios las personas le tienen miedo y hay que luchar contra ese miedo. Aunque sea para bien el cambio que se venga, aunque sea para bien, la persona le tiene miedo y hay que saber afrontar ese miedo y hay que saber salir adelante con ese miedo. Yo seguía yendo y viniendo y en un momento me crucé otra vez con Héctor, el profesor de antropología, y le pregunté cómo se siente al pensar en todas estas ideas que están bulliendo, pero en medio de una cárcel. Me doy cuenta, mientras estoy en este espacio de la UNSAM, en esta casita de la UNSAM, estoy dentro de la universidad y ellos ayudan a que eso se refuerce. Me doy cuenta que estoy en una cárcel cuando salgo. Y a las 6:30 de la tarde, cuando voy caminando, ahí siento. Y me da así como cierta como nostalgia, como una situación... Pucha, tienen tanta capacidad, tienen tanta disposición y tantas posibilidades, ¿no? Y están aquí adentro. Pero solo me doy cuenta cuando camino el trecho hacia afuera. Pero cuando entro de ahí es como un espacio de libertad... muy grande. Héctor me dijo tres palabras más: vale la pena. Y otro de los presos me contó cuál es para él el sentido de lo que están construyendo. Cuando digo sólido es arrancar de abajo, es decir, bueno, de poner el contrapiso y salir para arriba y el que venga atrás se encuentre con algo bueno y no con algo que es como la arena que se lo lleve el viento, sino algo bueno, es aportar un granito de arena para el que venga atrás mío pueda seguir y seguir y que vayamos cambiando la mentalidad y que se deje de construir cárcel y se construya educación. Como trompada no se apaga, ni con agua, ni arena, ni con nada, ni con hierba, ni con vino, ni con palas, todos dicen que tenemos alta llama, por si se quema no se apaga. Las crestas, agito la pista, sin poses caretas. Alta llama, quema, no se apaga, para que te dé. Así lo dijo el correntino Marcelo y así lo están pensando todos. Cambiar mentalidades, construir diálogos, grupos y construir educación. Nada de esto es seguro. Todo va a depender de lo que sean y seamos capaces de hacer. Pero existe la flor de loto, la vida que crece sobreponiéndose a la basura y al estancamiento. Como me enseñaron en la cárcel, las prisiones pueden estar en cada uno de nosotros. Y lo mejor de la libertad es no tenerle miedo. Oficina y chico Miss Bolivia, tiempo real, escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo, escúchalo.